Tenemos esta noche la visita de Abraham San Pedro. Abraham San Pedro es un miembro joven de la Iglesia Evangélica Betania y nos va a informar de actos que las dos iglesias evangélicas de Bailén tienen pensado para este fin de semana, empezando por el viernes por la tarde y concluyendo el sábado a mediodía en el paseo. Buenas noches, Abraham. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal estos actos? Explícanos un poco de qué van, con qué motivo se hacen. Estos actos son motivados por el Día de la Reforma, que fue la Reforma Protestante de hace 492 años ya. Y el acto consta del día 13 y el día 14, el mañana 13 viernes y el 14. Entonces, el día 13 se va a hacer una conferencia aquí en el Ayuntamiento, el Salón de Convenciones, y viene a cargo del historiador Gabino Fernández Campos. Es una persona reconocida a nivel evangélico y todo el acto, tanto del viernes y del sábado, se va a llamar Hablemos de la Biblia. Entonces, el motivo es recordar la Reforma Protestante y también para enfatizar la idea original de la Reforma Protestante de darle importancia a la Biblia, pues nos hemos centrado en el día 13 en la historia de cómo llegó la Biblia a Andalucía y el sábado vamos a tener una lectura pública allí en la Plaza General Castaño. Entonces, toda la esencia de decir por qué estamos haciendo esto es porque creemos que la Biblia para el cristiano tiene que ser el libro para conocer a Dios. Entonces, nos basamos en la Biblia para actuar, no como personas infalibles, ¿no? Pero sí de manera que nos guiamos por este libro porque es el que nos ayuda a vivir, el que a través del libro conocemos a Dios. Decía que la Iglesia evangélica en general le da mucha importancia a la Biblia, más que a tradiciones, por ejemplo, porque encuentra ¿qué puntos se encuentra en la Biblia en los que se basa principalmente? Pues creemos que la salvación de nuestra alma es por fe, no porque yo sea una persona buena de entrada sin tomar ninguna decisión especial en toda mi vida, sino simplemente tratando bien a las personas. No creemos que ese sea el buen camino, sino reconociendo que necesitamos un Salvador, que es Jesús. Creemos en la persona de Jesús como una persona, Dios hecho hombre, y que cuando vino a la tierra, cuando vino al mundo, pues hizo bienes y murió por cada uno de los que reconocemos que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, ¿no? Pues ¿qué es un pecado? Pues es simplemente hacer tu voluntad porque sí, y sin contar con nadie, ni que pueda molestar a nadie, ni a nada, ¿no? También a veces se habla de pecado como el que mata a alguien, como el que es el que roba. El que roba, el que, no sé, no en ese plan, sino que todo el mundo tiene que estar antes de fallecer en paz con Dios, ¿no? Entonces creemos que la única vía, el único camino es Jesús, a través de la persona de Jesús. Entonces queremos en ese sábado, por ejemplo, el sábado 14, vamos a tener una lectura pública de la Biblia, pero enfatizando en la persona de Jesús a través del Evangelio según San Juan. ¿Cómo viven los jóvenes, puesto que tú eres un hombre joven, de la Iglesia Evangélica, tanto de Betania como la Iglesia Evangélica de la calle María Bellido, en el edificio Granada, donde veíamos que el sábado pasado había una concentración de jóvenes de casi 150 que se juntaban para pasar una tarde juntos, hacer de teatro, practicar música y además pues meditar también en la palabra. ¿Cómo viven los jóvenes evangélicos la doctrina de la Biblia? La verdad es que viven como pueden, sinceramente. Nosotros no significa que porque seas cristiano automáticamente el Señor Jesús te hace nueva persona, te da una nueva vida, pero tienes una serie de luchas, ¿no? Pero gracias a Dios que hay esta posibilidad de reunirnos cada dos por tres con diferentes jóvenes y pues participar de la misma fe y participar de actos en unión, en paz, ¿no?, entre nosotros. Es complicado ser cristiano tanto si eres joven como si eres más mayor, como si eres una persona muy, muy mayor, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros sentimos la paz y el gozo de esa salvación, tenemos un cambio, aunque a veces no demos la talla, porque es muy complicado, Pero esa voluntad de hacer bien a los que nos rodean, de tratarnos con el amor que nosotros hemos recibido de Jesús, pues esa es la voluntad. Entonces, cuesta trabajo, pero estamos ahí. Parece ser que son los jóvenes parte importante del acto que se va a celebrar, sobre todo en el paseo, el sábado por la mañana, a las 12, y que son los que van a participar más en la lectura, porque siempre los jóvenes en las iglesias evangélicas parece que están ahí a la vanguardia, siempre para hacer teatro, mimo, música, cortos de vídeo, todo. Hay mucha creatividad. La verdad es que ahora, con las nuevas tecnologías, también te ayuda. El teatro, pues sí, ayuda, ¿no? O sea, forma muchas personas parte de las obras de teatro. Pero ahora con las redes sociales y todo esto, pues, y tanto multimedia, como estamos ya más preparados, que, bueno, es la edad, ¿no? Es la manera que tenemos de, pues no sé, es el momento también de la juventud. Pero no es incompatible, o sea, nos gusta tanto estar con los jóvenes como sabemos que podemos aprender de los mayores, ¿no? Y ese ambiente familiar y ambiente compartiendo la fe entre las personas que somos cristianos, pues es algo que nos llena, que nos da pues ganas de tirar para adelante, aunque también, como decía antes, los cristianos pasamos por problemas, pero hay que reconocer que estos actos, por ejemplo, nos unen. Y hablar de la Biblia, como vamos a hablar durante el viernes, tanto el viernes como el sábado, nos ayuda y nos da esas ganas, ¿no? También lo hacemos el acto pues porque queremos que realmente nos vean como personas que se preocupan por la ciudadanía de Bailén, porque la Biblia es nuestra motivación, nosotros conocemos a Dios a través de la Biblia, como decía antes, pero aparte queremos que las personas que nos rodean, que no son cristianas, que sepan en qué creemos, ¿no? También muchas personas en Bailén seguro que reconocen que creen en Dios, pero sin embargo no han tomado mucho tiempo en la lectura de la Biblia y solamente conocemos a Dios a través de la Biblia. Entonces queremos dar esa imagen también. Porque precisamente de ahí surge la Reforma, cuando Martín Lutero en Alemania y otros tantos reformadores se dieron cuenta en el estudio de la Biblia que tenían que discrepar con algunas doctrinas que estaban establecidas en aquel tiempo. ¿Y es por eso que la Iglesia Evangélica sigue apoyándose solamente en la Biblia? Sí, porque nosotros, como decíamos al principio, la Reforma Protestante, entre otros Lutero, pues decidieron cambiar el chip, cambiar de aires, ¿no? No porque sí, como algo que tenían veían bien, sino porque se dieron cuenta de que, por ejemplo, era un monje católico Lutero, entonces seguía una serie de pasos que se dio cuenta de que no eran los correctos. Y estaba la venta de las indulgencias. También estaba lo que hemos dicho antes de la salvación por las obras. Entonces estudiaba la palabra, estudiaba que hay más tradición que otra cosa en algunas cosas que hacemos y querían entonces, remitirse. Claro, querían remitirse solamente a la Biblia. Por eso le damos tanta importancia, porque realmente el único camino a Dios es conocer la palabra y la persona de Jesús. Son las dos iglesias evangélicas de Bailén las que organizan el acto, con la colaboración del ayuntamiento, que cede el salón de convenciones y también ha tenido la amabilidad de dejar el uso del paseo la Plaza General Castaño. Pues dile algo a las personas que nos estén escuchando sobre la asistencia. Pueden ir libremente, la entrada. Claro, claro. Están todos invitados. La hora es el viernes 13 a las 7 de la tarde en el salón de convenciones. Y el sábado en la Plaza General Castaños a las 12. Entonces, repito, están todos invitados y escuchar la Biblia es bueno. Entonces, nos gustaría que fueran el máximo número de personas. Nosotros directamente no ganamos nada. Ellos van a ganar mucho, aunque a veces en la actualidad sea tan complicado tanto la lectura como escuchar cosas que a veces no entendemos. Pero pues Dios se puede revelar a través de esta lectura. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí informándonos de todos estos actos que van a tener lugar el viernes a las 7 de la tarde, Salón de Convenciones, sábado 12 de la mañana en la Plaza General Castaño. Pues gracias de nuevo por estar aquí y que salga todo bien. Muchas gracias.